la menina de los resores de la noche. Gatita, Misa, te va a ver contigo esta noche, mamá. La menina de los resores, llévame contigo, llévame contigo. Sola, la gata duerme sola. Bueno. Sola, la gata duerme sola. Bueno. Sola, y sortido de mí. Y me miras y me dijiste, hoy te acepto muy feliz. Por tu amaneció, que como llegaste te volviste a creer. Te gusta la noche y nada te detiene. Camina por las calles sin saber por qué. Oh no. Sola, la gata duerme sola. Oh no, llévame. Sola, y se olvidó de mí. Sola. Bueno, arriba vamos, chicas, para la gente. ¿De dónde son ustedes? Centroamérica, Centroamérica, la más fuerte. ¿Ustedes? Luna va lamiendo todas tus heridas, la luz y el descendimiento son tristes de ti, pero te gusta la noche y nada te detiene. Camina por las calles sin saber por qué o no. Llévame contigo esta noche. Sola, la gata duerme sola. Llévame contigo esta noche, por favor. Sola, y se olvidó de mí.